Bienvenidos un día más a esta nueva edición de Spell Podcast. Soy Curro Burgos, hoy es viernes, día 11 de febrero, y estoy haciendo este programa aquí y ahora para que tú lo oigas ahí y ahora. Ahora, que ya sabes, es justo cuando empieza Spell Podcast. Y hoy es viernes, y como los viernes, como vamos a hacer todos los viernes, hoy es un poco cajón desastre. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a comentar un poco el zombie y su digamos, naturaleza, por qué nos da miedo el zombie. Vamos a hablar también de las series The Walking Dead y Dead Set, una más interesante que la otra, ya veremos cuál. Y después vamos a recomendar una serie de webs, de sitios, de internet, en los que podéis encontrar cosas realmente interesantes sobre todo el mundo zombie. Y con esto ponemos fin, con el programa de hoy ponemos fin a la semana zombie, y la semana que viene, bueno, pues tendremos unos programas dedicados al mundo de World of Warcraft. Desde este lunes vamos a hacer dos programas de videojuegos, lunes y martes. El miércoles tendremos un representante de Beer, de la empresa que comercializa el juego de mesa de World of Warcraft. Y el jueves, bueno, vamos a hablar de zombies, oh Dios mío, me han comido el cerebro los zombies. Vamos a hablar de cómics y manga, basado en este juego, además de resto de merchandising, ¿no? Figuras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí hemos venido a hablar de no muertos. El zombie. Según el diccionario de la Real Academia Española, un zombie es una persona que se supone muerta y que ha sido reanimada por arte de brujería con el fin de dominar su voluntad. Esta es la visión, vudú, la visión de brujería, la visión mágica de la que hablábamos el miércoles y ayer jueves. Nosotros sabemos que el zombie representa aún más. Desde tiempos inmemoriales ha existido la creencia de que la consumición de la sangre o la carne de un enemigo poderoso haría que sus poderes, su fuerza, su personalidad, en definitiva su alma, se sumase a la nuestra para hacernos más fuertes, inteligentes, en definitiva invencibles. El zombie, al igual que el vampiro, nos asusta exactamente por esto, por esta consumición del alma. Aparte, es un ser que ha vencido a la muerte, que ha vuelto de otro de nuestros miedos arquetípicos, el miedo a la muerte, que ha vuelto del más allá, pero transformado en otra cosa que no era en vida, transformado en un monstruo que no tiene reparos en acabar con nuestra vida para prolongar la suya. O sea, es un monstruo, es un ser, un ente, un ente no, porque es físico, es algo físico, que usa nuestra vida para alimentar su muerte, para poder seguir en esa media muerte, en esa muerte en vida o vida en la muerte. Por eso creo que existe una verdadera fascinación tanto por el vampiro como por el zombi, digamos, moderno, no el zombi mágico, sino el zombi de Romero, ¿no? El zombi moderno. Porque son reflejos de vida, a veces son como lobos con piel de cordero. ¿Quién nos recuerda esa típica escena de película de zombies de no, no le disparéis, es Tommy, y Tommy luego le arrea un bocado y se carga al que sea? Y es al enfrentarnos a este monstruo, al enfrentarnos a ellos, que en cierta forma somos nosotros mismos también, pero en una versión mucho más primitiva y animal, con ese instinto animal que intentamos matar o acallar usando herramientas como la sociedad, como la racionalización, la moral o la religión, es al enfrentarnos a ellos cuando tenemos el miedo, porque somos realmente nosotros mismos, solo que eso, en un grado de evolutivo muchísimo, muchísimo menor, ¿no? El zombie es una metáfora de nuestras miserias. George R. Romero se ha cansado y aburrido de decirlo. Es un enemigo silencioso. El zombie es imparable y el zombie es casi imbatible. Es una conjunción de miedos primarios que además toma cuerpo en lo que antes fueron amigos, familiares y seres queridos. Por eso, pienso, por eso nos fascinan los zombies. Porque cuando llegan, lo hacen para quedarse. Para siempre. Vamos a hablar ahora de The Walking Dead, la serie basada en el cómic de éxito. Una serie que, en fin, tuve ocasión de ver, son 6 capítulos, la primera temporada. Una serie que empieza de una forma ejemplar, brillante, trepidante, aterradora. Una serie que para el fan del zombie, es lo máximo. Puede parecer lo máximo. Los 2 primeros capítulos son bestiales. Y a partir de ahí, la serie decae. Los personajes son muchísimo más planos que en el cómic. La historia toma otro derrotero, es algo que ya habían anunciado. La historia no iba a ser exactamente la misma que en el cómic. Pero sin embargo, el derrotero que ha tomado la historia es bastante insulso. Es bastante más plano. Se intenta dar una profundidad a los personajes, pero con unos diálogos francamente malos. O sea, el director Frank Darabont, tiene un cierto renombre. Todo el mundo, cuando lo lees, no, es que la dirige Frank Darabont y tal. Frank Darabont tiene una película buena, a mi entender, que es La niebla, de Stephen King. El resto de su filmografía, bueno, pues no me pareció tan brillante. Y bueno, es una serie que después del 6º capítulo te deja el sentimiento de menos mal que ha acabado. Pienso que cualquier cosa en este podcast en la que llega al final y tú dices menos mal que ha terminado, creo que es malo, La serie está llena de agujeros en el guión brutales. O sea, por ejemplo, los supervivientes se acampan a tiro de piedra de una ciudad infestada de zombies, usan vehículos todo el rato, hacen ruido, cazan, etcétera, y sin embargo los zombies no les atacan en masa. Y bueno, hay unas trampas que ponen, como una especie de hilos con latas, para que, claro, cuando el zombie toque el hilo, suenen las latas. Pero es que si os fijáis, las latas están a 1 metro una de otra. O sea, es imposible que choquen, es imposible que hagan ruido. Son cosas que uno piensa que si fuese yo el que monta esa trampa o el que hace ese campamento, lo habría hecho en otro lado, en un lugar alto, que no estuviese rodeado de árboles, donde los zombies se acercan sin ser vistos. En fin, es un despropósito. La serie es realmente es un despropósito total. Después de eso, 2 primeros capítulos, que sí que son recomendables. Aunque no veáis nada más, solo los 2 primeros capítulos son súper recomendables, son magníficos. Luego tiene otros 4 en los que va decayendo y el último capítulo ya es, bueno, en fin, eso es de traca. Esta serie no es la primera vez que se hace una serie de muertos vivientes, pero es que, claro, el precedente que tiene dejó el listón altísimo. Es Dead Set. La serie parte de una idea muy simple. ¿Qué le pasaría a los concursantes de Gran Hermano en un apocalipsis zombie? O sea, pensadlo. Están allí, están en la casa, si no la habéis visto. Si no habéis visto la serie, voy a explicar un poco de qué va. Los concursantes de Gran Hermano, que son, en fin, ya sabemos, son todos licenciados con 3 carreras, metidos en una casa con sus miserias, y ocurre el apocalipsis zombie. Ellos al principio, pues bueno, no saben qué pasa, tal. Y bueno, hay también unas historias de gente que está fuera de la casa y cómo se relacionan entre ellos, cómo tal, y cómo acaba todo, ¿no? La serie es muy buena. Os recomiendo que no busquéis la web. A mí me ocurrió que yo, antes de ver la serie, busqué información, busqué la web de Dead Set y me encontré que en la portada de la web hay un fotograma que quizás sea del último minuto, del último capítulo, y me jodió la serie. O sea, me jodió el final completamente. Aún así la vi y la disfruté muchísimo, porque es una serie que está muy bien rodada. Controla muy bien los tiempos. La dirección de actores creo que es bestial. Son actores desconocidos, es gente que no conocerás de otros filmes, de otras películas. No sé si en Reino Unido esta serie es británica, si allí sí tendrán cierta popularidad o no. De hecho, aquí en España es prácticamente nula. Pero están realmente bien. La serie es muy recomendable, Dead Set. Sé que ha sido editada en DVD. Yo la he visto, no es por publicitarlo, porque me da igual, la he visto en Fnac. Y realmente recomendable para todos los fans que quieran ver una serie de zombies que realmente merezca la pena. Y para terminar este podcast de hoy viernes, que como veis es bastante más cortito, también es más cercano a la idea que yo tenía en un principio de podcast, de hacerlo cortito, pequeñas dosis diarias, de no más allá de 10-15 minutos, vamos a recomendar algunas webs relacionadas con el mundo zombie que son bastante interesantes. Vamos a empezar por las webs guiris, ¿vale? Tendríamos la primera, lo que digamos que es el centro neurálgico de la red o de los zombies en internet, que es All Things Zombie. O sea, todas las cosas zombie, pero en inglés, allthingszombie.com. Ahí vais a encontrar pues exactamente eso, todo lo relacionado con zombies. Libros, videojuegos, cómics, series de televisión, películas, etcétera, con reseñas, análisis e información. La única parte que está más descuidada es, por ejemplo, es la de juegos. La de juegos zombies está realmente desfasada. Tened en cuenta que ponen como novedad Resident Evil 4. O sea, estamos hablando que esa parte está, no sé por qué, abandonada, mientras el resto sí tiene una actualización más o menos, bueno, pues reciente. Esa sección de videojuegos está, no sé, no entiendo la razón, pero está bastante, bastante abandonada, incluso arcaica, diría yo, porque bueno, después de Resident Evil 4 han pasado muchísimas cosas en el mundo de los videojuegos zombies, como pudimos hablar el lunes en este mismo podcast. Hablando de juegos zombies, tenemos la siguiente, que es Undead Games, o sea, Undead Games, juegos no muertos en inglés, ¿vale? Que esta página pues trata exactamente de eso, de juegos protagonizados por zombies, claro. No se actualiza mucho, es una página que también tiene una actualización bastante, bastante digamos, aleatoria o poco frecuente o infrecuente, ¿no? Pero sí podéis encontrar ahí muchísimos juegos y proyectos de aficionados y juegos gratuitos en Flash, etcétera. Que sí son interesantes. Y alguna review demoledora, como no recuerdo ahora mismo un juego que prometía mucho, era una especie de GTA zombie. Al final el juego es insufrible, yo tuve la ocasión de probarlo y es insufrible. Por cierto, un juego que he encontrado hace pocos días, creo que fue el miércoles, de temática zombie y altamente recomendable, se llama Trapped Dead. Es una especie de comandos, ¿recordáis el juego de Piro Studios, comandos? En un mundo zombie. Es algo así, o un Syndicate o algo así. Es una mezcla entre aventura, juego de rol y survival, todo mezclado. Tiene una vista isométrica, que bueno, una vista un poco cenital, ¿no? Aunque podéis girar la cámara para obtener cualquier punto de vista. Y se trata de eso, es un juego bastante, bastante chulo. Otra página muy recomendable, esta vez ya en castellano, es 150 Zombie, acabado en E. Ya sabéis que yo soy un férreo defensor de que la palabra zombie en castellano no lleva E al final, eso es un anglicismo. Pero bueno, esta página, 150 Zombie, tiene absolutamente también de todo. Está bien actualizada, está bien llevada, vais a tener muchísima información sobre todo el mundo zombie desde un punto de vista, pues bueno, patrio, digamos, ¿no? Español, con cosas que a lo mejor en otras webs, en estas dos webs anteriores no tendréis. Por ejemplo, cine de zombies francés, con La Horda, una película que salió hace un par de años, creo recordar. La analizan y la recomiendan y tal. O sea, vais a tener mucha más información del otro, o del submundo, del mundo menos comercial, ¿no? Del cine y de absolutamente todo lo relacionado con los zombies. Otra página, esta la recomendaré muchísimas veces en la vida de este podcast, dure lo que dure. De este, me refiero a Spell Podcast, no el de hoy, es Frankenroll. Frankenroll.blogspot.com es quizás el mejor blog relacionado con juegos de rol en habla castellana. No digo que sea el mejor, porque igual hay otro mejor y yo no lo conozco. Pero en este que lleva J Kids, me parece que es de lo mejor. Es un tío muy, muy inteligente, es un tío que escribe muy bien, tiene múltiples proyectos. A ver, lo quiero entrevistar para que nos hable un poco de la Sociedad del Dado Cornudo, que es bueno, una movida que se ha montado con unos amigos y tal, y sacan juegos de rol como Alien y tal. Creo que se llamaba Alien. Y ahí tenéis unos artículos súper interesantes, si los buscáis dentro del blog, súper interesantes sobre los zombies, una guía de supervivencia que creo que es magnífica, realmente magnífica, y muchísimas cosas relacionadas con el tema zombie. Como también en otro blog, también de Blogspot, que es zombie-blogia.blogspot.com. Zombieblogia, pero con un guión en medio, ¿vale? Blogspot.com. Otro sitio repleto, rebosante de información sobre el tema zombie, sobre películas, ya os digo, absolutamente de todo lo relacionado con el mundo zombie. Sé que me repito, parece que me repito, pero es que es verdad, son sitios que están repletos de información, de puntos de vista, de artículos interesantes relacionados con este mundo. Y por último, voy a recomendar un blog del que hablaba con Juan Pablo Gordillo, de la tienda En Portada, este miércoles, que es Mundo Cadáver. Mundocadáver.livejournal.com. Vamos a ver, este blog, la última actualización que tiene es de 2008, pero es el blog de donde salió Apocalipsis Zombie, o Apocalipsis Z, con Manuel Dureiro, y es, pues bueno, eso, el relato que a lo mejor a muchos le hicieron acercarse a la literatura zombie o fue parte de ese boom, una parte importante, entiendo, de ese boom de los relatos zombies en internet. Hay muchísimos sitios que tienen relatos zombies. Me acuerdo de almasvacias.wordpress.com. Ahí también hay un relato que se llama Eremus. Y bueno, hay muchísimos sitios donde podéis encontrar literatura, información zombie. Desde luego, estas páginas web no son todas, se me habrán quedado muchas. Si conocéis alguna, por favor, esperpodcast@gmail.com, ahí me mandáis la información que tengáis, si es vuestra, si es de un amigo o si es una que simplemente os ha gustado, me la mandáis y yo prometo comentarla en el programa, incluso entrevistar al creador si fuese posible y necesario. Y nada, y este ha sido, bueno, pues un poco el repaso a este universo zombie en la red. Y hasta aquí nuestro podcast de hoy. Hoy, bueno, un poquito, pues eso, cajón desastre, con cosas diferentes, todas relacionadas con el tema de la semana, con el mundo zombie. Nosotros nos vamos ya, arrancamos el destructor imperial y nos vamos, que además me hace un ruidito raro, lo tengo que llevar porque creo que me ha cogido perlillo una bujía del escanciador de combustible y lo tengo que ir a llevar. Nosotros nos despedimos el lunes, Warcraft, ¿dónde? Aquí, en Spell Podcast.